más, sin horizonte, sin nadie que me importe, dejando mis sueños en el cuarto de cualquier botén, con la cara cubierta, con la vida revuelta. Sentía, me usaste como un maniquí, una horrible aventura, una historia absurda.